Gracias un montón. El Espíritu sigue ahí, usted sigue ahí. Dios le bendiga a todos. Te bendiga, iglesia. Venga conmigo al libro de los Salmos, el capítulo 68. Salmo número 68, el verso 5. Una de las áreas de especialidad del Espíritu Santo es reparar la historia de orfandad del individuo. Cuando hablo de orfandad, el núcleo de familia es lo más semejante al jardín del Edén que un individuo puede experimentar. Como que también puede ser el lugar de muchas heridas, muchas desilusiones. Y una de las especialidades del Espíritu Santo es cuando detecta o encuentra una persona que arrastra vacíos de su trasfondo familiar, Dios asumir esa paternidad en la persona. Paternidad es bien importante porque la paternidad de Dios lo que hace es atacar los vacíos existenciales que lleva la persona. Por ejemplo, una persona puede amar a Dios, relacionarse con Él, pero si lleva la herida del vacío del hogar, puede estar en un culto, Dios ministrando y sentirse solo. Esa persona, cuando tiene momentos de crisis o angustia, sabe lo que Dios ha prometido, pero tiene incapacidad de creer lo que Dios ha prometido. Muchas veces la persona interpreta, es que no tengo fe, es que no le creo a Dios. Y realmente la crisis que está viviendo la persona es, lleva una herida a nivel de la emoción, que al no ser sanada, no puede entregar su alma y entrar en descanso con Dios. Por eso es que usted va a ver que muchas veces el Espíritu Santo le habla a gente diciéndole, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Cuando Dios declara algo así proféticamente, es que le está diciendo, hay un espacio de herida en tu vida que yo quiero cubrir, yo quiero sanar. Pero para que se dé esa sanidad, la persona tiene que primero darle un cierre a esa historia de dolor, para luego experimentar ese cuidado que Dios ha prometido. Porque el cuidado de Dios no se puede evidenciar si el proceso de fe no se da. Por eso es que usted va a ver mucha gente que sabe lo que Dios dice, pero no experimentan descanso. Y cuando hay esa crisis, hay que mirar hacia adentro, porque es probable que la herida que llevan no les permite dicho reposo. Mire lo que dice entonces Salmo 68:5 concerniente a esta promesa, cuando dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios bendiga su palabra. Lo que acaba de leer describe el carácter de Dios para cada uno de nosotros. Lo primero es, la especialidad de Dios es ser padre de la persona que vive desamparo. Por ejemplo, personas que vienen con historia de familias rotas, no es sorpresa que parte del proceso de rescate del Espíritu Santo es darle una nueva familia. Nueva familia puede ser una historia de familia real, un cónyuge, hijos, y a través de la experiencia de familia que tiene, cancelar la historia de dolor de su origen. Otra forma de Dios reparar esa herida es darle una familia a través de la familia de la fe. Pero si usted se da cuenta, para Dios sanar la historia de ese individuo, la persona tiene que dar permiso a ese milagro. Una tendencia bien típica de la persona que lleva herida de familia es no entra en relaciones. Busca de Dios, pero vive en aislamiento. Trata de fraternizar, pero no se entrega en las relaciones. Le tiene pánico el compromiso. Le da pánico el que la gente le conozca. Otra de las consecuencias de esas heridas es llevar una máscara social. Y estas son una de las áreas que el Espíritu Santo va a intentar reparar, y cuando digo intentar, porque la responsabilidad final para ese milagro está en el individuo. Dios es todopoderoso, pero si no hay apertura de la persona a que Dios haga el milagro, la persona puede vivir en dolor, desolación y sufrimiento, aunque termine siendo salvo. Entonces, lo que quiero que vayan concientizando y lo que le voy a compartir en esta mañana es parte de nuestro proceso de experimentar la vida abundante que Dios ha prometido, incluye reparar, sanar o reconstruir tu historia de vida familiar. Lo otro es que Dios saca a los cautivos a prosperidad, pero también habla que el rebelde habita en tierra seca. Lo que está hablando es, si yo permito esta intervención milagrosa de Dios, yo voy a ver lo mejor de Dios a través de mi historia familiar, a través de mis relaciones, a través de las futuras generaciones. Pero si tengo un problema de actitud, y cuando hablo de problema de actitud, no es otra cosa, yo resistir al Espíritu Santo, yo rechazar mi proceso de sanidad, entonces la consecuencia es habitar en tierra seca. Con esto les voy a introducir entonces a que en la misma Biblia ha habido hombres de Dios, familias del Señor, gente con promesas de Dios que no han estado libres de una historia de crisis familiar, pero que Dios revierte ese proceso de dolor a uno de restauración. Por ejemplo, cuando usted medita en la historia de José de Egipto, la mayoría de nosotros lo que asociamos es la experiencia difícil que él vivió y cómo Dios lo elevó a ser el primer ministro de Egipto y cómo trajo salvación a su casa. Pero pocos meditamos en la historia de dolor familiar que la Biblia revela que él sufrió y que él tuvo que padecer y cómo Dios tuvo que venir a sanar las heridas de los padres, las heridas de los hermanos y la resistencia de José poder sanar. Por ejemplo, cuando usted habla de la historia de José, es inevitable mirar la generación previa, su padre Jacob y su madre Raquel. Y cuando usted ve la historia de familia de Jacob y Raquel, es inevitable usted mirar la próxima generación, tres generaciones, su abuelo Isaac y su mujer Rebeca. Cuando Isaac recibe a Rebeca como mujer, la recibe como respuesta a una petición de su padre Abraham. En otras palabras, ella es una petición contestada. Pero el hecho de que ella sea una petición contestada no liberaba esa relación de familia, esa relación de matrimonio, de las crisis normales que toda familia experimenta, aunque sean cristianos. Que es lo primero que quiero dejar claro. Aunque uno ame a Dios, no está libre de experimentar crisis a nivel de la relación de familia, relación de matrimonio, relación con los hijos o crisis con uno mismo. Por eso es que Dios da roles. Los roles proveen funcionamiento. Por ejemplo, Dios le dice al hombre: marido, ama a tu mujer y entrégate a ella como Cristo amó y se entregó a su iglesia. ¿Por qué Dios le demanda a un hombre entregar su emoción a tal extremo? Porque Dios sabe que cuando una mujer percibe, detecta que su marido está entregado emocionalmente a ella, esa mujer emocionalmente se estabiliza, porque la mujer es estabilizada en su emoción. En el caso de la mujer al hombre, Dios por otro lado le dice: mujer, respeta a tu marido. ¿Qué significa? Que aunque la mujer difiere en criterio, tenga un punto de vista diferente, al respetar y no redefinir lo que para su marido es importante, mantiene el razonamiento y la raciocinabilidad de ese hombre estabilizada. Tienen diferencias, pero no hay mayor alteración a la dinámica relacional. Cada vez que un hombre deja de ministrar a la emoción de su mujer, la mujer cae en disturbio. Cada vez que la mujer redefine lo que para su marido es importante, el corazón del marido se aleja del hogar. En el caso de los padres a los hijos, Dios le dice a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Significa que aunque tú tienes autoridad sobre ellos, no te libera de la responsabilidad de bajar a su nivel, de nutrirlo según su necesidad, de que no todo puede ser a la medida de que tu padre deseas. También tienes que ser consciente y dar permiso a los procesos de necesidad, que son bien únicos en cada joven, porque fuera de eso crea disturbio. Al joven le dice también: hijo, hija, honra a tu padre, que es tremendo rol de protección, porque hay muchos padres que involuntariamente lastiman a sus hijos, pero el hijo o la hija honrar a pesar de la herida protege a ese joven de la mayor consecuencia llamada rebelión. Entonces Dios lo que hace es: te doy una responsabilidad que no es negociable, para que si acaso en tu hogar hay disturbio, el disturbio no te destruya. Entonces, lo que quiero que entienda: todo hogar cristiano no está libre o exento de experimentar crisis, contención, batalla y lucha, porque donde vienen las mayores heridas a un individuo no es de la calle, se originan del hogar. Así como el hogar es fuente de bendición y plenitud, también el hogar puede tornar la vida de un individuo en un caos. Por eso es que para Dios es tan importante la familia. Técnicamente, la primera experiencia de iglesia de un niño es el hogar, no es la iglesia literalmente. Si un niño puede relacionarse con su padre, con su madre, en una experiencia de autoridad, no es sorpresa que pueda manejar la autoridad de Dios correctamente en su vida personal. Porque el primer modelo de autoridad de un individuo es el hogar. El primer modelo de amor es en el hogar. La primera dinámica o taller de relaciones es el hogar. Donde primero se aprende a manejar conflictos, ese es el hogar. Donde se aprende a asumir responsabilidad por las faltas, ese es el hogar. Donde se aprende a entregar la emoción y ser sensible a la necesidad de otros, es en el hogar. Si en el hogar no se aprende, ya la persona arrastra lagunas. Entonces mire la experiencia de Isaac y Rebeca. Dios le concede a Isaac Rebeca. Pero cuando usted de manera pausada escudriña la historia de familia, usted va a encontrar crisis en ese hogar. La crisis de matrimonio, donde muchas veces mejor se ve, es en la relación con los hijos. Ejemplo, la Biblia declara que Esaú y Jacob eran gemelos. Esaú nace primero y Jacob agarrado del talón de su hermano. Dios le da una promesa a esa familia diciendo: el mayor servirá al menor. Pero Dios no da la revelación entera. Dios lo que está dando es: en esta casa va a haber un caos. se avecina una gran crisis. Se avecina una crisis, un accidente que va a afectar todo el entorno de esa casa. Pero voy a anticipar lo que va a ocurrir y voy a lanzar una promesa de esperanza a ese caos que va a ocurrir. Dios da una palabra de esperanza, pero Dios no detiene la crisis que se avecina. Porque la esperanza y la restauración viene de Dios. La crisis la producimos nosotros. Hay crisis que Dios no puede detener, no puede cambiar, porque libera a la persona de la responsabilidad de sus actos. Nunca se olvide de esto. El Dios sanar, el Dios transformar, el Dios tener el poder de cambiar las circunstancias, no quiere decir que Él también tiene licencia de que tú y yo metamos las patas y Él revertir las consecuencias. Hay consecuencias que Dios permite en nuestra vida para darnos luz de que tenemos que cambiar la actitud. En el caso de Isaac y Rebeca, la Biblia declara que Isaac amó a Esaú. Ahí empieza el conflicto. Lo amó, dice la Biblia, porque era hombre de casa. Con la cacería que él hacía, alimentaba a su padre. Pero no habla lo mismo de la actitud de Isaac hacia su hijo, Jacob. Sigue usted leyendo la palabra en Génesis, capítulo 26, y declara, Rebeca amó entonces a Jacob. Si se da cuenta, para poder levantar a un individuo de manera integral, es necesario que el amor de los padres sea similar a los hijos. Porque cuando un hijo interpreta favoritismo o mayor atención de un padre hacia una figura de hermano que a otro, comienza la crisis de herida llamada rechazo. Entonces usted ve que había una relación donde Isaac se depositaba de lleno en Esaú. Y Rebeca compensaba depositándose en Jacob. Un día, Isaac le dice a su hijo Esaú que le traiga un estofado porque lo va a bendecir. Le va a dar la bendición de la primogenitura. Rebeca, escuchando por la puerta, le dice a su hijo Jacob, vete y busca un cordero de la manada de tu padre, yo lo voy a cocinar. Te vas a disfrazar y vas a tomar la bendición de tu hermano Esaú. Ya ahí usted ve una abierta violación de la responsabilidad de la mujer hacia su marido. Ella puede tener todas las diferencias del mundo, pero cuando lo lleva a un acto de rebelión, de una actitud temeraria, comienza la crisis en esa familia. Ella estaba planificando la bendición para su hijo, y lo menos que imaginó fue que le trajo maldición. Su propio hijo le dice, madre, ¿qué pasa si mi padre se da cuenta? Y ella lo resuelve diciendo, hijo mío, la maldición de tu padre sea sobre mí. Medite y piense, porque aunque es una historia y un relato bíblico, está hablando de una crisis de actitud en esa familia. Aunque tienen palabra de Dios, aunque tienen promesas de Dios. Nadie está exento de vivir y sufrir lo mismo. Jacob arrebata la bendición, su hermano se lamenta, y al final del episodio usted ve que Esaú habla en su corazón las siguientes palabras. Llegarán los días de la muerte de mi padre, y entonces mataré a Jacob. Llegarán los días de la muerte de mi padre y entonces mataré a Jacob. Eso ocurrió 15, 20 años más tarde. Cuando usted recuerda que estando Jacob caminando con toda su familia, todas sus manadas, su hermano Esaú venía con una escuadra de más de 400 hombres para encontrarle. Y no era para mandarle un saludo. Si usted se da cuenta de ese episodio, semanas antes, Dios se le aparece y se le revela a Jacob. En un momento dado, Jacob toma una piedra y se acuesta y tiene un sueño. En el sueño hay una escalera que se levanta desde la piedra que usa como almohada, ángeles subiendo y bajando y Dios en el tope de la escalera. Cuando él despierta, queda tan atónito que declara: esto es un campamento de Jehová y yo no lo sabía. Y allí Jacob hizo un pacto con Dios: si tú me libras la vida de mi hermano, de yo caer en las manos de mi hermano, te serviré, te diezmaré y tú serás mi Dios. Días después aparece el ángel de Jehová. Usted lo conoce como Jesús. Y entra en un combate con Jacob. Porque si usted muy bien sabe, ya Jacob tenía historial de problemas de actitud, de problemas de integridad, de problemas de conducta por el modelaje que vivió en su casa. Jacob significa el embaucador de los hermanos. Dice la Biblia que el ángel de Dios empezó a pelear con él. Pelea típica cuando Dios quiere sanarte. Porque lo que le quiero dejar bien claro en esta tarde es, cuando Dios va a venir a sanar tu historia de vida y tu historia familiar, el primer opositor a ese milagro va a ser usted, voy a ser yo. Porque sanar duele. Dice que el ángel de Jehová luchó contra Jacob. Ya iba a rayar el amanecer. Y de momento, el ángel le disloca el muslo. Jacob no lo suelta. Jacob, lisiado, le pide al ángel de Dios: no te soltaré hasta que no me bendigas. Esa es la mejor actitud cuando uno lleva enfermedad en el alma. No entiendo el proceso, tal vez lo resisto, pero yo sé que Dios es bueno. No te suelto hasta que no me bendigas. Y si se da cuenta, mire el enfrentamiento de Dios con Jacob cuando le pregunta: ven acá, antes de yo cambiar tu vida, antes de yo cambiar tu historia, ¿cómo tú te llamas? Él declara: yo soy Jacob. En otras palabras, yo soy el embaucador. Y ahí es donde Dios viene y le declara: de ahora en adelante te llamarás Israel, príncipe de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque las heridas que él sufrió en su casa, terminó resolviéndolas y sanándolas su Padre Celestial. Con esto lo que le estoy generando conciencia, es muy bueno que muchas veces haya reconciliaciones en la familia, que los padres admitan la responsabilidad, que los hijos admitan la responsabilidad como han dañado a sus padres, pero ese escenario, aunque tú tengas a Dios en tu hogar, no todo el tiempo se da. Y hay milagros y restituciones que le toca a Dios asumir el costo, asumir la carga, asumir la deuda, porque se dé el milagro más importante: tu sanidad. Ese es el caso de Jacob. Ahora a Jacob le toca ser padre. Porque si hay bendición generacional, también puede haber dolor generacional. En el caso de Jacob, él no tenía una sola mujer, tenía cuatro mujeres, dice la Biblia: Bilda, Zilpa, Raquel y Lea. Pero de las cuatro, solamente amó a una. Óigame, cuando un hombre solamente ama a una sola mujer y las otras tres las deja sin atender, cosa terrible caer en manos de esas tres mujeres. Dice la Biblia que también él tenía hijos con todas esas mujeres, pero no es sorpresa que cuando un hombre ama a la mujer que tiene, ame el fruto que tiene con esos hijos. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con los otros 10 hijos de las otras 3 mujeres? Si se da cuenta, Jacob tenía una predilección, una preferencia con su hijo José y Benjamín. Y la pregunta es, ¿de dónde él aprendió a tener preferencia? ¿Ve que la historia de dolor se repite? Lo mismo que él sufrió como niño, vuelve y lo repite ya como adulto. Por eso es que el Espíritu Santo declara, Padre de huérfanos es Dios. Él hará habitar al cautivo como en familia. Mas el rebelde habitará en tierra seca. Hace falta un milagro de sanidad en la historia de muchos de nosotros por la historia de dolor que arrastramos de nuestro hogar. Un día Jacob evidencia tanta esta predilección que le regala una túnica de colores a José. Imagínese, vestido de colores en el desierto. Cuando los otros 10 hermanos vieron esto, dice que le aborrecieron. El aborrecerle llegó a tal punto, a tal extremo, que un día eligieron matarlo. Pero no lo mataron, sino que más bien lo vendieron como esclavo y lo desampararon de su entorno de hogar. Es bien interesante porque José tiene una promesa de parte de Dios. ¿Se acuerda los sueños que Dios le dio? Un día él da el testimonio de ese sueño y se lo da a la peor audiencia congregacional que él pudiera dar ese testimonio. Porque los hermanos en vez de gozarse, más lo odiaron. Imagínese la revelación. Todos ustedes van a venir a postrarse delante de mí. Y Dios me lo dijo. Los hermanos lo vendieron como esclavo. Con esto lo que quiero que entienda, Dios, por más accidentada que tu vida pueda ser, Dios está en control. Dice que fue vendido como esclavo. Su padre lo lloró y no permitió ser consolado. Y Dios estaba con José, aunque José no tenía su familia. Dice que Dios le dio gracia a José en todo lo que hacía, al punto que fue el hombre que cuidaba toda la casa de Potifar. Un día la mujer de Potifar lo acusa falsamente y termina en prisión. Pero Dios sigue con él, porque lo que quiero que vayan viendo es, en medio del caos que José vive, en medio del caos que vive con sus hermanos, en medio del dolor que va arrastrando esa familia, Dios decide, voy a ser padre de huérfano para este José y voy a cumplir mi propósito y voy a sanar toda esta casa. Eso es lo que usted va a ver al final de este relato. Lo que muchas veces no vemos es cómo Dios sana la historia de una persona. José, estando en prisión, le revela el sueño al copero y le pide, habla Faraón para que me saque de aquí. Pero cuando no es la puerta de Dios para tú salir de un lugar, puerta que Dios no abra, no vas a poder abrir. Porque el plan de Dios era, el tiempo que yo te tengo en el anonimato, en el clandestinaje, en esta prisión, es para sanar tu historia de vida. Dice que el copero se olvidó de José. Pero 2 años más tarde, Faraón tiene este sueño. ¿Se acuerda de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Las 7 espigas devorándose las otras espigas. Cuando Faraón tiene este sueño, no tiene astrólogo o adivino que le revele el sueño. Y el copero se acuerda de José. José es llevado a la presencia de Faraón, le revela el sueño. Y ahí mismo Faraón lo hace el primer ministro de Egipto. O sea, un día anterior era un hombre en el anonimato, en el clandestinaje, y al otro día era el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. José llega a la cúspide de su ministerio en dolor. ¿Qué dolor? Dice la Biblia que los egipcios le dieron una esposa. Tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Génesis 41, verso 51. Efraín significa: Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. Pero Manasés da la revelación cuando dice: Dios me ha hecho olvidar todo el dolor de la casa de mi padre. ¿Y quién le dijo a José que el dolor se puede olvidar? ¿Quién le dijo a José que el dolor tú lo puedes engavetar y no hay mayor consecuencia? Es bien interesante porque cuando José hace esta declaración, un día está supervisando la colecta del trigo y la venta del mismo y le llegan de clientes los 10 hermanos que le hicieron la vida imposible. Óigame, si usted lleva 15 años sin ver a sus hermanos y usted es temeroso de Dios, ¿cuál se supone que sea la actitud ante ese acontecimiento? Si es que tú dices que estás sano, ¿no se supone que haya alegría? ¿No se supone que se dé un ambiente de reconciliación? ¿No se supone que haya restauración? Usted ve que cuando José ve a sus hermanos, el dolor que llevaba de 15 años salió a la superficie. Esta es la parte que quiero que mediten y observen, porque tu historia y la mía no está tan alejada de la de José. Dice que cuando los vio, lo primero que hizo fue de acusarlos de espías, aunque él sabía que eran sus hermanos. Dice que los metió a una prisión por 3 días. ¿Qué te parece? ¿Dios realmente le hizo olvidar el dolor de la casa de su padre? ¿O no está viendo cómo el dolor está controlando la interacción de José con sus hermanos? Al tercer día él reacciona y recapacita y les dice: mire, yo temo a Dios. Pero él sigue en su represalia y en su venganza. Y lo que quiero que entiendan, esto es bien extraordinario porque Dios va a utilizar la posición que le ha dado a José para cuidar, bendecir, alimentar y proteger la simiente de Abraham en lo que pasa la sequía universal. Y si usted se da cuenta, la sequía iba a durar 7 años. Y si usted se da cuenta, la simiente de Abraham incluía a los 10 hermanos que le hicieron la vida imposible a José. Si se da cuenta, el dolor de José lo está llevando a ir en contra del plan de Dios. Y el plan de Dios para José lo está llevando a buscar cómo cerrar la herida. En el primer episodio, la herida prevalece. José los mete a prisión. Cuando él recapacita, les dice a los hermanos: yo soy temeroso de Dios. Si ustedes no son espías, me van a traer al otro menor que dicen ustedes que está con su padre, que era Benjamín, su hermano de carne y sangre. Él les dijo: me lo van a traer como evidencia, y si es cierto, los dejaré ir libre. Y se quedó con uno de los hermanos en prisión como garantía. O sea que él los deja libre, pero él sigue con su plan de represalia. Como en otras palabras, él va a querer rescatar a su hermano Benjamín de su familia y que los otros hermanos, el diablo se los lleve. Vuelve el oriento. Parte de tu experiencia de sanidad y de Dios prosperarte inevitablemente va a incluir tu historia de caos familiar. En el cielo no va a haber parcelas. En el cielo solamente va a haber un cielo. Y vas a encontrar gente allí que tal vez en este siglo tú no quieres interactuar con ellos, pero Dios te ordena, vas a tener que hacer la paz, vas a tener que sanar, vas a tener que cerrar deuda, para que el propósito de Dios prospere y se eleve en tu vida. Dice que los hermanos, cuando le comunican a Jacob que este hombre en Egipto, el cual no conocen, le pide de evidencia que le manda a Benjamín, Jacob protesta porque perdió a José y se aferró en su luto a Benjamín. Y estuvo peleando con los hijos hasta que finalmente se los soltó, diciendo, si Dios me quita este otro, pues que así sea. O sea, el viejo, el anciano, el patriarca, también estaba dolido. Los hermanos regresan con Benjamín, la evidencia. Y aquí presten mucha atención, porque aquí empieza Dios a tocar la herida. Mucha gente piensa, pero ¿no es más sencillo que Dios me lo hable, que Dios me lo ordene, que Dios me lo revele? Le estoy orientando, cuando es Dios meter la mano y el bisturí en tu corazón, tú lo vas a resistir. Por eso es que tenemos relaciones enfermas, tenemos estilos de vida enfermos, tenemos familias enfermas, iglesias enfermas, porque resistimos el rescate de Dios. No lo discernimos, no queremos estar expuestos al dolor de sanar. Esto es bien paradójico. Vivir en dolor te va a llevar a sufrir dolor, te va a llevar a sufrimiento. Sanar del dolor también te va a llevar a un sufrimiento doloroso. Piense usted, si para las dos direcciones hay dolor y sufrimiento esperándome, si tengo que escoger, ¿cuál entonces me conviene someterme? ¿Al dolor del sufrimiento que nunca se detiene, o al dolor del sufrimiento de sanar, que es sumamente intenso por una época y luego reposo permanente? Haga usted el ejercicio. Vuelve el oriento, sanar te va a doler. Sanar puede significar que vas a tener que dejar ir libre al que te adeuda sin tú recibir nada de restitución a cambio, solo la sanidad de tu alma. Sanar tal vez puede significar hacer la paz con ese individuo, aunque tal vez Dios nunca te haga justicia y venganza. La justicia y la venganza es recuperar tu vida emocional. Sanar para mucha gente va a significar aprender a lidiar, tolerar, amar, poder relacionarse con familia que siguen enfermos en su dolor, aunque ya tú no sigues en la enfermedad y el dolor. Le estoy hablando esto porque esto fue lo que José tuvo que sufrir para su sanidad. Sus hermanos no cambiaron. El que cambió fue él. Dice que cuando los hermanos regresaron y ve a su hermano Benjamín, les pregunta, ¿quién es este? ¿O es este el hermano del cual me hablaron? Y cuando se lo confirman, usted lee en el Génesis, José cae en una crisis. Dice la Biblia que tan pronto lo ve, le dice, Dios te bendiga, hijo mío, y ahí mismo no pudo más. Salió corriendo a una recámara en privado y empezó a llorar amargamente. Léelo, está en la Biblia. Lloró amargamente. Lo que me dice a mí, que la herida que José está manejando la tiene reprimida, la tiene engavetada, la tiene en negación, la tiene escondida. Pero si se da cuenta, esa herida escondida, esa amargura, está interviniendo en el propósito de Dios. Le tengo buenas noticias. Usted no necesita estar enteramente sano para que Dios lo utilice. Todo lo que Dios necesita de usted y de mí, aunque estemos enfermos, es la actitud correcta. La enfermedad no descualifica a la gente. Todo lo contrario, el Evangelio da testimonio que lo enfermo es lo que Dios busca. Lo repudiado es lo que Dios levanta. Pero ¿qué es lo que puede detener ese propósito? La actitud de no cambio, de no rendición, de ausencia de humildad. Así que cuando usted medite o ve a alguien enfermo, o conozca su dolor, o conozca su herida, la herida no descualifica a nadie. Lo que descualifica es qué actitud tiene la persona en relación a su herida. Hay gente que su dolor lo defienden como un bebé. ¿Usted ha visto este personaje de terror llamado Chucky, que es como un niño chiquito, un muñeco? A veces yo le digo así a la gente de mi iglesia, la gente tiene su Chucky por dentro que lo protegen y lo defienden. Aunque sea a su mayor consecuencia. Por eso es que le digo, no importa cuán accidentada pueda ser tu historia, eso nunca cancela propósito, intención de Dios para contigo. Lo que lo cancela es la actitud temeraria del rebelde. El rebelde no es otra cosa que se aferra a que el dolor le controle. Voy a hacer un paréntesis. Mire la vida de Saúl. Si hay un hombre totalmente descualificado para el ministerio que Dios le concede, es Saúl. Usted lo ve por el resultado. Y hay gente que se pregunta por qué Dios eligió a Saúl si sabía que Saúl al final le iba a fallar. Y el testimonio que usted tiene que observar y atender es el siguiente. Dios sabía que Saúl estaba descualificado. Pero Dios era el que le iba a dar las competencias, las cualificaciones, el que lo iba a adiestrar en el proceso. Lo que mató a Saúl fue su actitud. Saúl, aunque la Biblia dice que era un hombre el más alto en estatura en toda su generación y tenía buen porte, a nivel de corazón era un manilo, era un cobarde. Tenía chasis, pero no tenía temple. Tenía presencia, tenía porte, pero no tenía temple adentro. Dios le iba a formar ese carácter. Por eso cuando lo coronaron rey y todo el mundo se burló de él, él se hizo el que no se dio cuenta y lo pasó por alto. Pero Dios no lo pasó por alto. Porque este era un rey que Dios ungió, Dios presentó y tenía respaldo dividido. Mire qué cosa más terrible, ni en las elecciones alguien puede ganar así. El candidato de Dios y el respaldo es 50 y 50. Pero Dios lo sabía y Dios lo que le está diciendo, prepárate, que tú vas a ver que cuando yo lanzo al ministerio, yo también confirmo el ministerio. Un día Saúl estaba por el campo, fuera del bullicio de la ciudad. Y los amonitas empezaron a amenazar a Yabes de Galaad, un vecindario contiguo a Israel, diciendo, arránquense en todos ustedes el ojo derecho y así no destruimos la ciudad. Los ancianos de Yabes de Galaad dijeron, danos 3 días y te responderemos a tu petición. Y si nadie sale a defendernos, nos vamos a someter a ustedes. Numéricamente, Yabes no podía contra los amonitas. Cuando los ancianos vinieron a Israel y contaron del peligro que la ciudad iba a sufrir, dice que todo el pueblo lloró en consternación, en pánico, en dolor. Pero Saúl no estaba por todo aquel litoral. Cuando Saúl llega con sus bueyes, ve al pueblo triste y pregunta qué pasó y escucha lo que los amonitas le dijeron, en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él. Y dice la Biblia que gritó con tanta fuerza que tomó sus dos bueyes, los partió en 12 pedazos y mandó un pedazo a cada tribu diciendo, así se le hará al buey del hombre que hoy no salga a favor de Saúl y Samuel. Y dice que el pánico, el temor de Jehová cayó sobre toda la nación. Y al otro día todos estaban como un solo hombre detrás de Saúl. Y Saúl le envió mensaje a los de Yabes de Galaad, mañana al atardecer del día serán todos ustedes librados. Y Dios lo confirmó. Todo lo que Saúl tenía que hacer era al miedo no someterse. Cuando le vino la prueba, y esta vez no era que Dios lo iba a ayudar, esta vez Saúl tenía que elegir que Dios lo ayudara. Dice que ahora eran los filisteos los que le estaban haciendo frente. Y dice que cuando Saúl empezó a ver que le desertaba su ejército, tuvo miedo. Y el miedo finalmente, ¿sabe a dónde lo llevó? A ofrecer el sacrificio que no le tocaba. El miedo lo desubicó. Terminando de hacer el sacrificio, llega Samuel. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿No te das cuenta que hoy Dios te hubiera confirmado en el ministerio? ¿Y cuál fue la respuesta, la actitud de Saúl? Cuando Samuel le dijo, hoy Dios se ha conseguido a uno mejor que tú. Resistió al hombre de Dios. Resistió el plan de Dios. Entonces usted ve 40 años de Saúl haciéndole la guerra a Dios, su propósito, su ungido David. Y la actitud y el problema de actitud fue tan extremo que lo llevó al adivino y finalmente a una tendencia y acción suicida. Saúl no es un ejemplo aparte. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de hacer lo mismo. Regreso a José. José empieza a llorar cuando ve a su hermano. Pero en vez de quebrantarse y quitarse la máscara y admitir, yo soy vuestro hermano, el que abandonaron, el que traicionaron, el que hirieron, se quedó con la máscara, dejó pasar la crisis como mucha gente hace, que Dios les habla, Dios les ministra, lloran un montón, pero no hay un cambio de actitud. Y vuelve y sale otra vez y los invita a una cena en esa noche. En la cena dice que el hermano menor tenía 5 porciones más que las demás, que tenían los otros hermanos. Testimonio de lo que había en el corazón de José. Y al final de la reunión esconde la copa en el costal de su hermano. Él los despide, los hermanos se van. Y cuando están saliendo de Egipto los interceptan y les acusan, uno de ustedes le ha robado la copa de plata de mi señor. Los hermanos le dicen, mira, nosotros no somos de esa tendencia, pero donde encuentras la copa, el tal sea tu prisionero. Ellos estaban convencidos de que ellos no tenían ese problema. Cuando abren el costal de José, perdón, de Benjamín, ahí está la copa. José lo tenía todo preparado y fabricado. Se llevan a Benjamín, los hermanos retornan a Egipto. José toma a su hermano como prisionero, pero realmente lo que quiere es traerlo para con él y que los demás hermanos deshacerse de ellos. Y ahí comienza la batalla entre Dios y José. Hace rato comenzó, pero ahora lo va a ver más obvio. Rubén, el primogénito, le dice, haz un trueque, yo me quedo en sustitución por el joven. José le dijo, Dios me libre de hacer tal injusticia. Sin tomar en cuenta todas las demás que había hecho. Los hermanos se reúnen y en voz baja, pero José la entiende el lenguaje de ellos. Rubén les declara, ¿no les dije yo, hablando de hace 15 años atrás, que no hicieran tan grave mal al muchacho? ¿No ven que lo que hemos sembrado ahora Dios nos los ha devuelto? Y cuando él escucha eso, vuelve José a caer en una crisis. Porque si no lo sabía, cuando usted lleva dolor escondido en el alma, y ese dolor es de nivel de familia, la gente no se da cuenta que usted puede estar sano en el cuerpo, pero si el alma está enferma, se te enferma el cuerpo también. Él cayó en una crisis nerviosa, él cayó en una crisis de ansiedad. Pero ya él tenía un milagro genérico, cuando Dios le quería dar un milagro auténtico. Los hermanos siguen insistiendo y entonces Rubén hace una última petición cuando le dice: nuestro padre, el anciano Jacob, perdió a su hijo José. Y si ahora no regresamos con el menor, el dolor será tanto que descenderá al Seol y morirá de sufrimiento. Cuando José escucha esto, dice la Biblia, que no pudo contenerse más. Y lo que le estoy diciendo es, mire cómo Dios va tocando la herida escondida que José lleva a través de las circunstancias. Vuelve y lo oriento. Dios no le está hablando. Dios no le está dando una revelación. Dios está utilizando una crisis para sacar el dolor que está escondido en el alma de José. Pregúntese usted en esta mañana si muchas de las crisis que usted ha tenido que sufrir y enfrentar no están dirigidas a sacar lo que está escondido, en vez de crearte un mero problema. Porque hay gente que pelea con Dios, Señor, y esta prueba, Señor, y esta crisis, Señor, y esta situación. ¿Y por qué está pasando esto? La persona tiene la tendencia a mirar afuera, afuera, afuera, afuera. Y si la crisis que Dios está permitiendo es que te mires adentro. Si la enfermedad no está afuera, si la tienes contigo adentro. Si el problema no es tu cónyuge, eres tú mismo. Es como un hombre ayer que al cerrar el día me decía, necesito herramientas para manejar mi coraje, mi malestar, mi actitud. Estoy a punto de perder mi matrimonio, estoy a punto de perder mi negocio. Y estoy aquí buscando herramientas para poder lidiar con ese malestar que yo tengo. Yo le pregunto, ¿usted ama a su esposa? Y él me dice, la amo con todo mi corazón. Esto es después que él relata que le ha sido infiel 5 veces, la maltrata, le habla malo, la trata como basura. Pero él la ama. Y yo lo que le decía, la crisis que tú me estás contando, lo que me está diciendo es, tú no amas a nadie. ¿Será posible que usted pueda salir hoy de esta oficina con una nueva visión de tu realidad? Y segundo, si tú no amas a nadie, y esto es toda la crisis que tú estás viviendo, también te puedo decir, tú no te amas ni a ti mismo. Tú eres tu peor enemigo. ¿Será posible que puedas salir esta tarde de este lugar con esa nueva visión de aprender a amar? Y en ese momento el hombre cayó en crisis, en llanto. Porque el dolor lo tenía cegado. Él pensaba que él amaba. Y a lo mejor es verdad, él ama a su manera. Lo que la crisis está diciéndole, tu forma de amar daña, destruye, hiere tritura a la gente, a la familia que Dios te ha delegado amar y proteger. Coincidentalmente, su esposa le había llamado de que si hoy quería ir a vacacionar y compartir con sus hijos un ratito, y él llegó ayer a la oficina con la actitud: no voy para allá. Después de yo aconsejarle esta realidad, con mucha humildad me pregunta: ¿usted piensa que yo debería bajar y compartir con mis hijos y mi familia? Y yo le dije: ¿qué tú crees? Empezó la nueva vida. Aprender a amar, porque no sé amar. Lo mismo es en este caso de José. Dios me hizo olvidar todo, y Dios lo que le está diciendo: tu actitud me dice lo contrario. El cómo estás manejando la situación, me estás interrumpiendo mi propósito. Y Dios lo había visto, y Dios lo está permitiendo. Pero el espíritu no va a luchar con el hombre por mucho tiempo, porque él es carne. La moraleja es la siguiente: Dios es todopoderoso. ¿Cuántos saben que es así? Para Dios nada es imposible. Pero esta omnipotencia de Dios sí tiene límites. La mejor frontera es si la carne, la persona, no quiere cambiar la actitud. Dios, que es todopoderoso, nada podrá hacer. Dios puede persuadirte, Dios puede alentarte, Dios puede aconsejarte, pero doblegar el problema de actitud, esa cruz le toca a usted, me toca a mí. Saúl es perfecto ejemplo de que me puedo morir sin cambiar mi actitud. La moraleja es: ¿por qué yo tengo que estar tan enfocado en lo que me hicieron, cómo me dañaron, cómo me marcaron, cómo me masacraron, cuando es probable que donde el Espíritu te quiere llevar es: ¿y cómo yo he herido, masacrado, dañado a otros? No es amenazante yo relatar cómo alguien me ha dañado. Es sumamente amenazante cuando tengo que asumir responsabilidad. Esta es la crisis que José vive. Finalmente, cuando José escucha las palabras: nuestro padre, que es tu padre, va a morir de sufrimiento si no sueltas al muchacho. Y dice la Biblia: José no pudo aguantar más. José no pudo aguantar más. Yo le pregunto, ¿qué estaba José deteniendo? Te pregunto, ¿qué José estaba aguantando? La bendición, sí, ¿qué bendición? Piense. Llegar a ser el primer ministro y ser próspero, ese era lo que... No, eso no lo aguantó. Él no llegó allí por sus dotes, llegó por favor de Dios. La Biblia dice que cuando José no pudo aguantar más, cogió un salón como este y ordenó que todos los egipcios salieran de la sala. Y cuando el último egipcio salió, dice la Biblia que empezó a gritar. Cuando una persona grita, como es este caso de José, me da testimonio que lleva un dolor de décadas. Es lo que llama a la gente por ahí una catarsis. Lo que le estoy advirtiendo: usted puede gritar, usted puede llorar, eso no es el proceso de sanación. El proceso de sanación es: reconocer la herida. Y la diferencia a este episodio, a los otros episodios que te conté, es que cuando él reconoce que él es el del dolor y manda a todo el mundo a salir, él se quita la máscara. Yo soy José, el hermano que vendieron como esclavo. Hasta que él no confesó, este es mi dolor contra ustedes. Dice que los hermanos estaban atónitos mirándolo. Mientras él no se quitara la máscara, no podía haber sanidad. Por eso es que usted ve mucha gente en la iglesia con máscaras. Se ven respetables, se ven bien, se ven piadosos, pero por dentro hay dolor. La vida íntima familiar, hay dolor. Viven en pretensión de que nada pasa y estimulan a su familia a seguir el drama. ¿No es sorpresa entonces que haya hijos rebeldes a la iglesia, rebeldes a sus padres, divorcios en los hogares, abandono de hogares? Porque tratamos de manejar nuestra crisis en ausencia de integridad. Tratamos un proceso de curación superficial. Y está muy bien, Dios lo sabía. Siempre va a llegar un momento donde el Espíritu Santo empieza a enfrentarte. Si la persona no se abre voluntariamente, el Espíritu Santo vendrá y empezará a tocar la herida. Lo único que te estoy diciendo, cuando Dios venga a tocar la herida, es que viene bendición. Cuando Dios viene a reparar la herida, es que está lista la promesa para llevarse en ejecución. Están preparando el terreno, están preparando el vaso, están preparando la historia nueva. Es por eso que mucha gente se queda dando vueltas en la promesa que Dios le ha dado, no porque Dios retarde la promesa, es que nosotros hemos retrasado el proceso de sanidad. No se olvide de Israel. Dios lo saca de Egipto. Pero antes de Dios introducirlo a la tierra prometida, tenían que entrar con lo más importante, un cambio de actitud. Dios no los sacó de Egipto para proclamar, estos son los hijos de Abraham que yo he prometido liberar. Meterlos en la tierra que fluye y leche y miel, que requiere mayordomía, requería un cambio de actitud. Por eso, en la trayectoria de Egipto a la tierra prometida, el desierto estaba lleno de crisis, necesidades, obstáculos, plagas. Todo lo que Dios quería es, Israel, cuídate de la actitud. Había sed, confía en que Dios hará brotar agua de la roca. No maldigas a tu Dios y pide que te devuelvan a Egipto. Esa actitud es escupirle en la cara a Dios. Que cuando haya pan, pero no hay carne, da gracias a Dios por ese pan que baja del cielo. Que es mejor que comer serpientes, escorpiones y víboras del desierto, pero que el apetito de carne no te lleve a un problema de actitud. Porque cuando Dios envía las codornices, no estaban las codornices en la boca del pueblo y Dios mató ese día más de 100,000 hombres. No los mató por lo de las codornices, los mató por la actitud. Porque lo que le estoy concientizando, cuando una persona se aferra a la actitud enferma, la posibilidad de cambio es bien remota. Como mismo Dios planteó, toda esta generación, por su problema de actitud, van a morir en el desierto. La promesa entonces, yo espero, Dios vive en eternidad. El problema de tiempo es de nosotros. Lo que para ti, para mí es 100 años, para Dios es en 10 minutos, yo espero. Lo que he prometido, voy a trabajarlo con la próxima generación que tiene mejor actitud. De toda esa generación solamente entraron 3 hombres: Moisés, Josué y Caleb. Y aún Moisés, lo más que pudo hacer fue verla de lejos. No pudo entrar porque también se contaminó con el problema de actitud. José se quita la máscara. Yo soy vuestro hermano José, el que masacraron, el que vendieron. Pero ese es mi dolor. Pero voy a cambiar mi actitud. Este dolor que ustedes me causaron, mire cómo Dios lo ha transformado. Lo que ustedes me hicieron, Dios lo tomó a bien. Porque hoy hay promesa de vida para todos ustedes y toda su casa. Dios me ha puesto como rey y señor de Egipto para guardarlo a ustedes, guardar de mi padre la promesa que Dios le dio a Abraham. Dice la Biblia que se abrazaron, lloraron, se besaron. José inmediatamente le dijo a sus hermanos: vayan y busquen a mi padre, díganle que venga acá, que no se retrase, que Dios me ha puesto de bendición en este lugar y lo voy a bendecir. Mire qué interesante que aunque sanaron, José sabía que ellos tenían problemas. Cuando les dice, y no peleen por el camino, porque es que la gente piensa que cuando hay sanidad, piensa que la gente cambia automáticamente. No, la gente sigue con las malas mañas, a veces con el problema de actitud. Lo esencial se curó, que es la amargura que llevaba adentro. Dice la Biblia que cuando los hermanos fueron a buscar a Jacob, Jacob no les creyó. Estaba tan hundido en su dolor que cuando Rubén le dijo, José vive, dice que él no les creyó. Pero cuando vio detrás de los hermanos las carruajes de Egipto, con lo mejor de Egipto, dice que su espíritu revivió. Y así hay mucha gente en su dolor, están muertos en vida. Jacob estaba muerto en vida. Él mismo dijo, al Seol descenderé y no permitiré ser consolado. Cuando José desapareció, esa fue la maldición que él se autoproclamó. Para poder cambiar ese problema de actitud, él tiene que invalidar esas palabras. Así que así mismo como él se maldijo, así mismo él se liberó de la maldición. Cuando dijo, yo me levantaré, iré a José, allí lo veré y allá moriré. Cuando Jacob cambia la actitud, dice que iba en el carruaje camino a Egipto, Dios le habla en visión. Después de tantos años, Dios empieza a hablarle otra vez. Porque la gente no se da cuenta que cuando se aferran a su dolor, interrumpen la comunicación con Dios. La amargura es la mejor distorsión porque genera corazones de piedra. Y el espíritu necesita sensibilidad en el corazón del individuo. Porque si usted se da cuenta, vivir en el espíritu es por testimonio, por testimonio, por testimonio, por testimonio. Es ese testimonio que va dirigido a tu corazón, a tu conciencia, a tu espíritu. Necesitas sensibilidad. Dice que cuando llegó a Egipto, allí se reconciliaron. Jacob bendijo a Faraón. Los años que perdieron, Dios se los restituyó. Pudo José vivir con su familia, con su padre, hasta que murió el patriarca. Tradicionalmente, cuando el patriarca muere, cualquier promesa que los hermanos hayan hecho entre ellos mismos puede ser ya invalidada. O sea, eso quería decir, José había prometido no hacerle daño a sus hermanos, en gran parte por respeto a su padre. Pero ahora, al Jacob no estar, José es libre de dicho pacto. Usted lo ve lo mismo cuando David muere y entra Salomón. Cuando David va a morir, él hizo un pacto de no hacerle daño a ciertos individuos que le daban candela en su reinado. Pero cuando él va a morir, le da instrucciones: hijo mío, me vas a limpiar el pico a este Joab, general de mi ejército, a este otro sacerdote, no los dejarás ir al Seol en paz. Y lo primero que Salomón hace cuando asume el reinado es limpiarle el pico a estos tres tipos. En vida, David los perdonó. Cuando David va a morir, ya son libres. Lo mismo podía ocurrir aquí. Jacob, sabiendo eso, él escribe un testamento secreto para el día de su muerte. Génesis 50, verso 15. Ahí está ese episodio. Cuando dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: aquí está el testamento. Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: díganle a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Recuerde que sanar no significa borrar lo que ocurrió. Tú nunca te olvidarás del daño que te han hecho, particularmente cuando ese dolor viene de la historia de familia. El milagro de sanidad es que el dolor que va con la memoria es lo que Dios remueve. Lo repito, tú nunca olvidas la historia que viviste de aflicción. Lo que el Espíritu Santo remueve es el dolor que acompaña. Mire lo que contesta José, y con esto termino. Verso 19. Le respondió José: no tengan miedo. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy están viendo, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hay una sanidad que Dios hace, pero hay una sanidad que tú confirmas. Tarde o temprano, la sanidad que Dios hace en tu persona y que tú permites va a ser validada. ¿Cómo le pasó a José? José no buscó la escuela, el taller de sanidad, Dios se lo trajo de gratis. Cuando Dios trae al que te angustia y te lo trae de gratis, es porque quiere tu perfecta sanidad. Tú no puedes vivir la vida como un extraño, escondiéndote, huyendo. Tarde o temprano tienes que cerrar la deuda, si es que quieres experimentar lo mejor de Dios. Esta historia de familia comenzó bien mal, pero mira cómo terminó. Lo que la langosta, el saltón, el revoltón devoró, Dios lo restituyó. Dice la Biblia entonces, y cierro, que al final de los días de José, él declaró, Dios va a volver a visitarnos. Y yo quiero que estos huesos sean tomados y llevados a la tierra que Dios ha prometido. Y esto ocurrió 468 años después. Por eso es que José, en su sanidad, sin haber visto nada, sin haber sentido nada, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso hoy es parte de los héroes de la fe del libro de los Hebreos, capítulo 11. Porque sanar aumenta tu fe. Sanar te acerca más a Dios. Sanar te ayuda a ser agente de cambio en tu generación. Ahora le pregunto, ¿podrá ser que mi historia personal esté cerca a la de José? ¿Puede ser la experiencia de José diferente en algo a la mía? Medite lo que le estoy diciendo. Porque en el día de hoy, si hay algo que para Dios es importante, es la familia. El mundo allá afuera es un mundo hostil. Pero mientras mejor herramientas tenga esa familia, mientras más Dios sea el centro de esa familia, mientras la mujer lleve el rol que Dios le ha delegado, el esposo, el rol que Dios le ha delegado, los hijos que Dios le ha delegado, podemos caminar en un mundo hostil sin tener que contaminarnos en la misma hostilidad de este siglo. La promesa de sanidad de Dios no se va a limitar a tu historia. Dice que alcanzará la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación de los que aman a Dios. Por lo tanto, en esta hora, le invito a estar de pie. Medita y piensa en esta hora. ¿Existe la posibilidad de que el milagro que Dios quiere hacer en mi hogar tiene que comenzar conmigo? ¿Existe la posibilidad de que el que está enfermo realmente soy yo? ¿Existe la posibilidad de que yo pueda ser mi peor adversario? Si fuera cierta la contestación, no se asuste, bienvenido. Es lo que en la mayoría de las veces ocurre. Por lo tanto, pídale al Señor en esta mañana, Señor, sáname, sana mi casa, sana mi familia. Quiero ser un agente de cambio en mis días. Señor, te damos gracias por el relato de la historia de la casa, la familia de José, la familia de Jacob, la familia de Isaac, gente de Dios, pero no exentos de debilidad. Señor, tú mismo has declarado que separados de ti, nada podemos hacer. Reconocemos nuestra fragilidad. Pero en el día de hoy lo que tú nos estás invitando es que la fragilidad no controle nuestro curso de vida ni marchite nuestra historia familiar. Señor, si en esta hora yo he reconocido que yo soy el que estoy enfermo, si la enfermedad está en mí, con mucha humildad me propongo a cambiar mi actitud. Señor, yo no quiero ser una historia similar a la de Saúl y su familia, que en el problema de actitud que él tuvo, arrastró y destruyó toda su familia, todas sus generaciones fueron maldecidas ante la actitud de Saúl. Queremos la misma bendición de José, que al mal eligió devolver con bien, y Dios lo recompensó y se lo devolvió en justicia. Por lo tanto, en esta mañana elegimos cambiar nuestra actitud. Elegimos no resistir al Espíritu Santo. Tomamos la decisión de abrir nuestros corazones al aprender a obedecerte, aprender a amar como Dios ama. Y Señor, ayúdanos que no seamos nuestros peores enemigos en este proceso. Que en humildad y mansedumbre nos podamos someter al proceso de sanación del Espíritu Santo. Sabiendo, Señor, que harás aún más de lo que te hemos pedido, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias, Señor, por consolarnos. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria al Cordero de Dios. Hosana al Hijo de Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Dios le bendiga a todos. Y la paz del Señor sea con ustedes, el pastor con ustedes en esta hora. Santo nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano, qué bueno nosotros en este día reconocer la historia de nuestras vidas reflejada en la misma palabra de Dios. Amén, hermano. Y todas las cosas que por las cuales nosotros vivimos, qué bueno que puedan ser vertidas a través de la palabra de Dios. Y reconocer que a través de ella puedan alimentar nuestro corazón, llevarnos a concientizar, llevarnos a analizar muchas cosas que muchas veces las pasamos por desapercibido, ¿verdad? A veces las situaciones que vivimos las manejamos de diferentes formas, pero cuando nosotros concientizamos lo que es, la vida es diferente, podemos verla desde un punto diferente. Sé, hermano, que este día ha sido un día lindo en el Señor y qué bueno que en esta hora hemos podido tener a nuestro hermano Peter Burgo dentro de sus múltiples compromisos, ¿verdad? Estar aquí. Ustedes ven, todavía ayer trabajando hasta tarde y estar aquí temprano. para compartir con nosotros, pero nos sentimos grandemente honrados, ¿verdad?, por esta palabra, grandemente honrados, ¿verdad?, porque accedió a este compromiso con esta casa. Así es que, Peter, de verdad, gracias. Gracias en el Señor. Y esperamos, ¿verdad?, que cada hermano en este día haya tomado estas herramientas para utilizarlas, hermanos. Amén. Tenemos que tener las herramientas para utilizarlas. Amén. Si usted le dan un serrucho y tiene un pedazo de madera, usted sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Si tiene un martillo y unos clavos y lo mismo, ya sabe qué hacer, ¿verdad? Así que ustedes nos han dado unas herramientas hoy. Amén. Nos han dado unas herramientas hoy. Así que es importante nosotros tomarlas y hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. En esta hora, hermano, ha llegado el momento, ¿verdad?, también de, además del alimento espiritual, ¿verdad?, tenemos un alimento físico. Yo imagino que nadie tiene hambre aquí, ¿verdad? Así es que lo vamos a tratar de hacer, hermano, de la forma más conveniente posible. Ya se hicieron las órdenes de antemano, ¿verdad? Hoy es el Pizza Day, ¿verdad? Todo el mundo comerá pizza hoy. Amén. Así es que lo que yo le voy a pedir a Andrea. ¿Andrea está allá? Está con los jóvenes. Porque ella es la que tiene el control de... Sí, pero ella tiene el control de los nombres. Entonces, algunas que son individuales se hicieron grandes para entonces darle los... Ok. Pues la hora de almuerzo va a ser de 11:30 a 12:20. A 12:20, ¿ok? O sea, son 50 minutos, ¿verdad?, que tenemos para almorzar. Ya va a estar allí todo. Nuestra hermana Andrea, ella tiene los nombres de las personas. Ella va a ser el contacto, ¿verdad?, entre pizza y hermano. Amén. Sí, el enlace, ella va a ser el enlace allí, amén. Así es que vamos a en esta hora, ¿verdad?, vamos a orarle al Señor dándole gracias por esta oportunidad que hemos tenido y dándole gracias por esta oportunidad que tenemos de... Si usted no ha ordenado, hable con nuestra hermana Andrea, porque hay unos pedazos que todavía están disponibles y usted puede adquirirlo, amén. Ella sabe los precios y todo, son bien convenientes, así es que vamos a hacerlo así, amén. Así que en esta hora, hermano, vamos a estar en pie. Aleluya, santo nombre del Señor, gloria a Jesús. Bueno eres Dios, bueno eres Señor, aleluya. Santo nombre del Señor, gloria, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús. No sé si el hermano Peter tiene va a salir rápidamente. Si... Ah, ok, perfecto, muy bien. Ok, pues vamos. Amén. Pues vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, te honramos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por la palabra, Señor, que en este día, Padre amado, se ha compartido en esta casa y que así mismo, Señor, sabemos que ha llegado, Dios mío, a cada corazón. Padre amado, en esta hora, Dios, bendecimos, Señor, a mi hermano Peter, Señor, a su familia, Dios mío. Y en esta hora, Padre amado, también bendecimos, Señor, a los pastores Córdoba, Padre amado, que también han ministrado, Dios mío, el ministerio, Dios mío, con los niños también, Padre amado. Qué bueno, Padre amado, que en este día, Señor, oh Dios mío, tú has alcanzado en esta casa una bendición especial para la familia. En esta hora, Dios mío, bendecimos los alimentos, Señor, que hemos de consumir, Dios mío, en esta hora, y te pedimos, Señor, que igualmente en la tarde también tú sigas, oh Padre amado, ministrando nuestras vidas, llenando nuestros corazones de ti, Dios mío, porque necesitamos, Padre amado, que nuestra familia sea un equipo, todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad para que haya una familia sana, para que haya una familia, Dios mío, dirigida, Dios mío, bajo tu voluntad, alcanzando el propósito por lo cual estamos sobre la faz de la tierra. Oh Padre amado, así Dios mío, en esta hora te honramos en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Sean grandemente bendecidos, hermanos. Pueden pasar entonces, mi hermana Andrea debe estar allí cerquita de donde está la guagua de pizza. Van pasando por allí. Amén.